¡Qué partidazo, amigos! ¡Qué partidazo! Luis Lobo está impasable esta mañana. Acaba de limpiar el área de peligro de un solo patadón. Lleva la pelota, va para el área. Ya, marchando al área. La pasa. Centro. Para gol. Tira. Partido, qué dicha que ganamos, San Miguel. Kennedy y yo pusimos lo más importante, lo que las gallinas ponen todos los días. Que no es cierto. De eso se trata el fútbol, ¿no? Por supuesto, sí, esto es un juego de hombres, hombre. ¿Pero qué es eso? ¡Ey! Vengan a ver, venga. ¿Qué pasó? ¿Pero qué te pasa, Luis? Los cojones son para la cancha, no para estárselos tocando. ¡No! ¡Yo no quiero ver! Ya, ignorante. Es un examen necesario para todos los hombres. Sobre todo para nosotros, los futbolistas. ¿No lo sabías? ¿Qué es necesario? Tocarse los escrotos. ¿Cómo escrotos? Si solo tenemos uno, ya, tonto. Ya, pues sí. Igual que las mujeres, tenemos que revisarnos y si encontramos cualquier pelotita extraña, de inmediato al médico. Pelotitas. Yo lo que tengo son... ¡Ya, no. Ricardo, ya! El cáncer no es una broma. El cáncer de próstata, por ejemplo. Por nada se te ocurra decirme eso. Que prefiero morir virgen a que un doctor me examine. Bueno, hay que pedirle más bien una doctora, ¿verdad? Muchachos. Acabo de enterarme que Mario tiene cáncer de próstata. ¿Qué? ¡No puede ser, profe! Justo estábamos hablando de eso. No, pobre Mario. ¿Y vos bromeando con esto, Ricardo? Es que uno nunca piensa que nos va a tocar algo así. Sí. No sería mala idea que, no sé, le den una llamadita o, no sé, que lo pasen a ver. Sí, cierto. Bueno, nos vemos mañana a las 10. Bueno, profe, hasta luego. Ay, pobre Mario, hombre. Luis, espérame. Qué triste lo de Mario, ¿verdad? Sí, nos asustó a todos. Y es que eso del cáncer es muy impactante, ¿no? Sí. Y yo quedé como un tonto burlándome de algo tan serio. Bueno, a veces nos burlamos de lo que no entendemos. Sí. En realidad nada nos cuesta hacernos el examen. Si prevenir es lo más sensato. Claro. Te puedo recomendar a mi doctor si querés. Ah, gracias. Y eso del examen de los huevos... Digo, de próstata. Uh-huh. Duele mucho. Mira, menos de lo que duele una patada donde ya sabes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no estamos acostumbrados a cuidarnos. Eso de no cuidarse ya pasó de moda. Y a nosotros nos toca el cambio. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.